triste como yo estoy, y solo que está mi amor, y siempre siguiendo voy el camino del dolor, camino que yo no sé dónde me conducirá, si dónde acaba la fe o dónde principiará. Mi madre ya se murió, su dulce amor lo perdí, mi padre me abandonó, ay, desgraciado de mí. Mi madre ya se murió, su dulce amor lo perdí, mi padre me abandonó, ay, desgraciado de mí. Qué triste es que ser huérfano en la vida. Cuando uno tiene dinero, tiene amigos. En la otra Navidad me invitaron a bailar muchachas de sociedad que me hacían enamorar. En esta voy a bailar tan solo con mi dolor, porque por mi enfermedad estoy en el pabellón. Mi madre ya se murió, su dulce amor lo perdí, mi padre me abandonó, ay, desgraciado de mí. Mi madre ya se murió, su dulce amor lo perdí, mi padre me abandonó, ay, desgraciado de mí. Ahora que estoy en el pabellón, nadie viene a visitarme. Mi madre ya se murió, su dulce amor lo perdí, mi padre me abandonó, ay, desgraciado de mí. Mi madre ya se murió, su dulce amor lo perdí, mi padre me abandonó, ay, desgraciado de mí.